Muy buenas tardes, hoy es viernes 19 de noviembre, está escuchando Radio Ela, www.radioela.org, 100.0 FM en el centro de Madrid, y este comienzo ahora es Latido de Libertad. Un Latido de Libertad que, como siempre por estas fechas, tendrá como tema principal el antifascismo. Con motivo de este 20 en antifascista, hablaremos de las distintas convocatorias que hay en Madrid, hablaremos un poquito de la historia de esta cita aquí en la capital del imperio, leeremos algunos comunicados y debatiremos un poquillo. También hablaremos de un tema del que es inevitable hablar, y más aún en este programa. Hablaremos de la situación del Sáhara Occidental y sobre todo estaremos analizando un poco algunas de los argumentos del enemigo, digamos, porque están dando algunas vueltas de tuerca a la situación bastante curiosas. Y también hablaremos, pues, de otros temas de actualidad, de centros de menores, de ocupación, de bicicrítica y también, por supuesto, convocatorias. Así que nada, ¡arrancamos! Correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Yeah. Y todavía terminando este tema de habeas corpus, este fascismo nunca más, que creo que deja las cosas bastante claras de lo que significa esta fecha, este 20N, pues vamos a comenzar con este Latido Libertad, este viernes 19 de noviembre. Buenas tardes, Luisqui. Opa, buenas tardes. Bueno, y antes de meternos en harina con todo el 20N, todas las convocatorias que hay, porque lo primero es hablar del presente y de luego analizar la historia del significado de esta convocatoria, vamos a hablar un poco de algunas noticias que ha habido últimamente por aquí por Madrid, algunas cosillas que comentar. Por ejemplo, queremos comentar algunas pequeñas novedades que hay con respecto al caso de Roberto, la persona a la que atropellaron en la última bicicrítica, la del mes de octubre. Que lo entrevistasteis aquí, ¿no? Estamos aquí en la Tío Libertad, sí. Y bueno, que su caso especialmente sangrante, porque le atropellaron y el pobre muchacho acabó en el calabozo. Porque suena a broma, ¿eh? Yo cuando se lo cuento a la gente se quedan un poco flipando, diciendo, ¿pero cómo? Sí, pues eso, una injusticia flagrante. Estuvo contándola aquí en la Tío Libertad. Podéis escucharlo en nuestro blog, www.no50.org/latiolibertad. Ahí están todos los últimos programas de aquí de Latido. Y nada, en su caso, pues de momento está esperando que el tema salga para el juicio y demás, porque la cosa es que le acaban acusando a él de agredir a la persona que le atropelló. ¿De agresión le acusa? De agresión. Joder. Le acusan y eso, y podía haber sido bastantes más cosas porque la policía le trató pues de un modo absolutamente... Bueno, pero eso habrá cámaras de tráfico que lo haya grabado y algo, ¿no? No os contó nada, no sabe nada, ¿verdad? Es que no, claro, no sabía nada en el momento. Porque si en el fue en Cibeles, ¿no? Pues no, ahí no está... el atropello no fue en Cibeles. En Cibeles fue la detención, porque justo allí bueno, estaba... Bueno, pues en Neptuno, me da igual. Era en una de las dos plazas. Pues ahora mismo no... Sí, por lo que tengo entendido, recuerdo. Le atropellaron en una plaza y le detuvieron al otro en la otra. Pero todo eso está petado de cámaras de tráfico. Bueno, a saber si interesa. Bueno, el caso es que la pequeña novedad que hay con respecto a esto es que ya este próximo jueves, este día 25, toca la bicicrítica de cada mes. Y los amigos de Roberto, la gente de Getafe, de la agrupación ciclista esta de Getafe, no acuerdo, Getafe en Bici se llaman, que organizan también una pequeña bicicrítica allí en su localidad y demás, han propuesto que en solidaridad con Roberto, pues todos los participantes de la bicicrítica de este mes vayan vestidos de presos. Proponen primero una quedada pues para la gente de Getafe a las 7 de la tarde en Getafe Central y luego, pues por supuesto, en la bicicrítica, que casualmente se juntan en Cibeles a las 8 de la tarde, el último viernes de cada mes. Así que eso es un poco la primera convocatoria que hay en solidaridad con Roberto. Iremos siguiendo el caso, ya que ha prometido irnos informando de lo que vaya... De lo que vaya sucediendo. Esto le va a gustar a Iñaki, ir de preso. Pues sí, pues eso. Así que todo el mundo que le guste este tema de la bici y le apetezca denunciar una injusticia, pues eso, vestido de presos a la bicicrítica este jueves 25 de noviembre. Luego pues hay más noticias, una buena, ¿no? De esas que de vez en cuando damos. Sí, tenemos una nueva ocupación en Carabanchel. Bueno, han sacado un comunicadillo ahí para los vecinos y demás. Bueno, el caso es que la semana pasada han ocupado, bueno, no sabemos si fue la semana pasada o hace más. Lo han hecho público el mercado de Puerta Bonita en Carabanchel. Está por la zona de Vista Alegre, al ladito de la Plaza de Toros y el metro y demás. Y bueno, pues al parecer es un recinto muy grande. Al parecer se lo han encontrado también llenos de escombros y demás. Y bueno, lo quieren abrir como centro social, así que han hecho un llamamiento para que quien pueda acercarse a echar una manilla que hace falta. Y bueno, pues nada, desearles aquí toda la suerte del mundo. Yo soy más noticias que están llegando. Este fin de semana se celebra en Lisboa la cumbre de la OTAN. Y bueno, comentar que como siempre que hay este tipo de cumbres, pues intentan organizarse contracumbres y demás. En esta cumbre, por ejemplo, alguna de las cosas que van a tratar es como el despliegue de un este antimisiles, ¿cómo se llama? Un escudo antimisiles, sí, algo que en lo que llevan dando la brasa desde que cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética contra esos enemigos imaginarios contra los que hay que gastarse tantísimos millones de euros en plena época de crisis. Luego también se está hablando de cómo van a terminar de democratizar Afganistán. Ya sabéis que Afganistán lleva invadido por la OTAN así porque le ha salido de los cojones desde el año 2001, pues hasta el año 2014 no tienen prevista la retirada, si todo va bien. Y bueno, a lo que vamos es que, como sucede siempre para este tipo de cumbres, pues aunque la Unión Europea se supone que es un espacio de libre circulación de personas, cuando hay una cumbre de estas, pues se suspende ese tipo de libre circulación, y se ha dado el caso ya de que hay muchos activistas del Estado español que iban a manifestarse allí en Lisboa, de organizaciones tan proclives al terrorismo y a los disturbios callejeros como Ecologistas en Acción, por ejemplo, que han hecho llegar un comunicado en el que informan pues de que ayer jueves, que era el día previo, la cumbre se ha abierto hoy iban llegando ya los grandes líderes mundiales, pues expulsó a cuatro españoles y a un italiano. También se habla de otros cinco ciudadanos que venían desde Madrid. A ver, más datos que tengamos por aquí. Pues eso, también les fríen a preguntas y les consideran que son un peligro para el orden público y dicen que tienen que largarse, son un peligro para el transcurso normal de la cumbre, y les consideran que tienen que irse, aunque salga. ¿Y cómo saben que iban a protestar contra la cumbre? Es que pues imagino, o te hacen un seguimiento previo, como claro. Es el caso. No, aquí pone que es que hasta les han abierto las maletas, les han fotografiado toda la ropa, los libros, les han preguntado hasta por el alojamiento, el nombre de amistades en Lisboa, al parecer que les han hecho un interrogatorio en toda regla, por cosas que tú en principio no tienes por qué declarar, que no tienes por qué decir quiénes son tus amigos, si tienes o no tienes amigos en Lisboa. O sea, no tienes... simplemente hacer el turista como... Y incluso les han preguntado sobre si tienen conocimiento sobre anarquismo o motivaciones políticas de su viaje a Lisboa. Aunque yo personalmente me preguntan eso y seguramente diría, ¿anarquismo? ¿Cómo? Eso es el caos. ¿Qué estás hablando? Aunque te pillen. Eso no es lo de destruir cosas. Y aunque el caos. Te pillen con una camiseta con la... Me la compré en el Zara, ¿no? Es que está de moda. Sí, sí, pues... Y eso, pues este tipo de acciones, ya sabéis, esto es democracia, pues hasta... Aunque sea algo que ellos están anunciando a bombo y platillo, pero solo quieren que se oiga su versión. Así que pues aquí estamos dando un poquito la otra versión, la del silenciar las voces... De cómo quieren silenciar las voces disidentes para que no se oiga nada... Que no sea lo que ellos quieren. Sí, digamos que son demócratas hasta que ellos quieren, ¿no? O sea, que cuando les apetece saltarse sus propias leyes, que las han puesto ellos, que nadie se las ha impuesto a ellos, se las saltan cuando ven que no les conviene demasiado que haya gente que quiera ejercer su derecho a la libertad de expresión. Además, una organización tan democrática en su base, en sus funcionamientos, como la OTAN, esa organización militar que se está quedando sin... que con la caída del bloque soviético ha perdido su sentido, pero vamos, ahí siguen para despilfarrar dinero en nombre de nuestra seguridad, y si no hay enemigos reales, pues se inventan, como lo que hablaremos ahora después en el tema del Sáhara, de cómo se está hablando de del supuesto enemigo oficial global ahora para justificar mucho lo que está pasando, pero eso después de la canción. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino algo más simple y definitivo. Lo llamamos a despertar. Ekartasuna da, erren arteko samurtasuna, isiltasunaren memoria, hoiaren begizaindaria. Hauze da karrera, taldea gauzatu eginena, piztu egiten duen azarea, eramaten gure izarran. Aparatu erdoiduak, engrazatu gara, memoria historikoa ez galtzeko naia. Lortzeko lotura, samurtasuna eta zerrepegunea. Ya están aquí las copas, ya llegan los muchachos. Arriba los que lucha, brigadista baratos. Yeah. eraztu, etzaigu inoraztu. Dena begiratzeko begiak baditugu, etzaigu ez eraztu, etzaigu inoraztu. Edororen oinaz azalatuko dugu, etzaigu ez eraztu, etzaigu inoraztu. Dena begiratzeko begiak baditugu, etzaigu ez eraztu, etzaigu inoraztu. Edororen oinaz azalatuko dugu. Y continuamos aquí en Radio Libertad, en Radio ELA, en la emisora Libertad Cristiana de Madrid. Y ahora vamos a pasar a comentar una convocatoria que hay el próximo día 11 de diciembre. Hablamos de una convocatoria con motivo de la muerte de Hamid, del aniversario, 2 años de la muerte de Hamid, que era un chaval que murió en el centro de menores de Picón del Jarama. Esta manifestación será el sábado 11 de diciembre a las 6:15 en la Plaza de la Constitución de Paracuellos. Y si te parece, leemos el comunicado de esta convocatoria, ¿no? Sí, sí. Mira, va. Hace 2 años, Hamid A. apareció muerto en el interior de Picón del Jarama. Era el segundo chaval que moría bajo la custodia de Belén. Antes había fallecido David, de 12 años, en Elche, y meses después moría Sarai, de 14, camino al centro Casa Joven. Según testimonios de sus compañeros, Hamid se ahorcó estando en aislamiento, pese a que este es un castigo prohibido por las Naciones Unidas precisamente porque genera riesgo de suicidio en los niños. La Fundación Obelén es una de las empresas disfrazadas de ONGs que gestionan centros de menores cerrados. Los adolescentes son una buena fuente de ingresos, ya que la comunidad entrega 3.800 euros mensuales por cada plaza. Además, tiene financiación externa que procede de aportaciones solidarias de entidades privadas como inmobiliarias, que luego acaban recibiendo los contratos para construir sus centros de menores. Los menores son encerrados sin haber sido condenados por ningún delito. Se recluye a los chavales del sistema público de protección de menores porque tienen supuestos problemas de conducta. Son encerrados indefinidamente en Picón de Jarama, pues, sin posibilidad de defender su libertad, puesto que en teoría es una residencia de protección y les está reeducando. Aparte de una vida sin libertad, dentro de estos centros, como dentro de toda cárcel, solemos encontrar torturas psicológicas, inasistencia médica, torturas físicas, medicación forzosa, psicofármacos sin prescripción médica simplemente para que los chavales estén tranquilos, aislamiento, cacheos integrales, humillación, hacerles desnudarse porque sí, ponerles de cuclillas, violación de libertad de comunicación, muertes, suicidios, etcétera. Con la movilización de la gente se ha conseguido que 2 centros de Obelén, Casa Joven y Nuestra Señora de la Paz, se hayan cerrado. Junto con La Jarosa son ya 3 los centros que se han clausurado. El presidente de Obelén, Emilio Pinto, fue forzado a dimitir siendo sustituido por Javier San Sebastián. Grandes empresas que patrocinaban a la ONG, entre comillas, la han abandonado, como Ibercaja, Peugeot, Endesa y Mafre. El aislamiento y las palizas son menos continuas y la medicación se usa de forma menos arbitraria. También han sido despedidos parte de los educadores que trabajaban en este centro. Sin embargo, aunque haya despidos, va a seguir habiendo contratos. Aunque haya empresas que han dejado de patrocinar, va a seguir habiendo otras que lo hagan. Se van a seguir financiando estas instituciones. A los chavales se les sigue y se les va a seguir medicando y maltratando, partiendo de la base que al encerrar a una persona entre unos muros ya se le está maltratando. Es importante que se luche y se vayan consiguiendo cosas, pero mientras sigan existiendo este tipo de centros, lo mencionado anteriormente seguirá ocurriendo. La solución no es que este tipo de instituciones cambien, sino que desaparezcan. Abajo los muros de los centros de menores y de todas las prisiones. Bueno, esto lo convoca la Asamblea contra los Centros de Menores, que tenéis más información de todo esto en centrosdemenores.com. Y bueno, para ir hasta Paracuellos tenéis autobuses, que por ejemplo el 211, el 214, el 256 y el metro de Barajas. Y para ir en coche se puede ir por la carretera M111, que se coge desde la M50 y desde el pueblo de Barajas también. Y bueno, lo del metro de Barajas es porque habrá una salida en grupo que será desde allí a las 5:30 de la tarde. De eso, pues recordamos, la concentración es el próximo sábado 11 de diciembre a las 6:15 en la Plaza de la Constitución de Paracuellos del Jarama. Y eso, con el lema 2 años de la muerte de Hamid, ni olvido ni perdón. Cerremos Picón de Jarama. Eso con respecto a lo que pasa aquí, pero hay un tema que está pasando relativamente lejos, pero que es muy habitual de que hablemos aquí en Latido Libertad. Estamos hablando del conflicto del Sáhara Occidental, que últimamente está siendo portada en todos los medios de comunicación, últimamente está entrando en el debate político, y es que lo que está sucediendo allí en el Sáhara ocupado, como hemos ido comentando en semanas anteriores, está siendo bastante fuerte, está la cosa al borde de la guerra. Justo hoy ha habido una rueda de prensa en Madrid del delegado del Frente Polisario en el Estado español, en el que directamente comentaba de que tenemos armas y si la situación sigue así y no va a quedar otra que utilizarlas. O sea, lo que se llevaba como mascullando desde hace bastante tiempo de la situación en un punto sin salida, que era muy grave, que la gente más joven del Sáhara, tanto de los territorios ocupados como la gente que está en los campamentos de refugiados o que vive en la diáspora, como la gente incluso la gente que ha venido aquí también, claro, la gente que está vive en el mismo pensamiento, vamos. Claro, pues ahora ya directamente una fuente oficial del Frente Polisario expresando ese parecer de que, hombre, si las cosas no cambia, tienen armas y puede estallar una guerra. Ya no es que lo diga el Frente Polisario, es que parece que es lo que está buscando Marruecos. O sea, si no tiene ninguna explicación que el mismo día que van a tener una conferencia de paz hagan el ataque al campamento. Parece que es lo que les van buscando, y pues no sé con qué fin. Me imagino que con machacarles finalmente con la excusa de que nos están atacando, como hacen con los palestinos. Claro, de hecho es algo que también comentaba en la rueda de prensa el delegado del Polisario aquí en Madrid, que comentaba que no les parece nada casual la fecha del ataque. Era justo, como dices, cuando iban a reunirse en Washington o en Naciones Unidas. En Nueva York, creo que era. Sí, en Naciones Unidas, entonces, de Naciones Unidas. Para ver si para hacer lo de siempre, porque llevan así desde el año 91, como esto, ¿no?, mamoneando, haciendo politiqueo, pero sin avanzar nada. Y no, le parece que no es casual porque querían, porque hubiera sido una muy buena razón para que, lógicamente, el Polisario se negase a presentarse allí. Claro. Entonces Marruecos dijera, ¿veis? Esta gente no quieren la paz, no se presentan a las conversaciones, solo les interesa malmeter y no sé qué, no sé cuántos. Y por eso precisamente fueron a las conversaciones, aun sabiendo que habiendo habido un ataque armado a gente pacífica, no podía salir nada allí, como efectivamente no ha salido. Y hay aquí unos cuantos temas que yo creo que sería interesante comentar, aunque se están tratando mucho en los más media, está habiendo un mogollón de historia. Yo creo que es el tratamiento más grande de que han hecho los medios de comunicación españoles, sí, del problema saharaui. Desde, digamos, que es una escalada, ¿no? Primero fue lo de Aminetu, que también tuvo año, bastante, sí, repercusión, y ahora esto que ya sí que ha sido primera plana de todos los sitios, todos los medios. Y bueno, la verdad que sorprende, ¿no?, un poco que no le hayan hecho ni puto caso a los saharauis durante 35 años. Y ahora que tenga que correr la sangre y para, claro, que al final refiere. Ya, si no es por una huelga de hambre salvaje, es por una actuación del ejército marroquí también salvaje, pues da pena que sea por esto por lo que se tenga que hablar, pero bueno. Y no olvidemos eso, lo que llevamos diciendo aquí mucho, lo que se dice siempre en las manifestaciones de apoyo, todos los grupos de apoyo, que este tema tiene mucha responsabilidad el Estado español, por no decir casi toda. Bueno, quien está haciendo las salvajadas, quien está ocupando ilegalmente es Marruecos, pero todo es responsabilidad de España. Sí, pero se deja ocupar su territorio, que supuestamente es todavía su territorio, claro, es España. Pues una mala descolonización, un problema que se hizo hace 35 años y que ahí sigue, que eso hay que dejarlo muy claro con mucha luego gente. Perejil hay que defenderlo a uno con uñas y dientes, claro, pero claro, el Sahara los derechos humanos de... De todo modo, a mí me parece muy triste que se tenga que tirar de argumentos como que han matado a un ciudadano español, que ya ves tú, que tiene de español, yeah, pues nada, ni interés que tiene el ser español. Él es saharaui, pero bueno, como nació como tiene el pasaporte español, porque cuando nació aquello todavía era colonia española, porque yeah, sea es un argumento, da muchísima pena tener que ver el politiqueo, ver ahora al PP encabezando la manifestación que del pasado muertos, día 13. Que hay muertos de primera y muertos de segunda, claro, es lo de siempre. Claro. Si es es un muerto español, se monta la de Dios. Si son 100 muertos saharauis, aquí no pasa ni media. Claro. Pero bueno. Pero bueno, yo creo que esto es un poco la táctica poco que está siguiendo el Polisario, que el Estado español, para movilizar cuanta más gente para la causa mejor, no solo que seamos los rojeras de siempre, pues es un poco el todo vale, por eso es lógico, entiendo, aunque no comparto para nada, que dejen que se pongan gente como Comisiones Obreras, UGT, Partido Popular, UPyD en cabecera de la manifestación del pasado día 13, que es una manifestación que ya celebrándose muchos años, y el lema es por la independencia, y muchos otros oportunistas iban simplemente como con su propio discurso. No, no, no, la independencia, autodeterminación, eso ellos no saben lo que es, no les interesa, pero ellos lo que quieren es hacer desgaste al PSOE. Rédito político, claro, está claro. Político, tuvieron algún jaleillo ahí en la mani, ¿no? Y los de UPyD llevan unos años intentando asomar la cabeza a esta causa. Son provocadores y para salir los medios pues hacen. Pues yo creo que será que la Rosa Díez, alguno de su cuerda, tendrían algún niño saharaui en algún verano y les molaría el rollo. Ya se meterían ahí. Y como digo, el Polisario pues es una organización que, aunque ha tenido muchísima influencia de la izquierda y el apoyo básico que ha recibido toda la vida es de la izquierda, pues están... Pues es una organización básicamente independentista, Liberación Nacional, y lo que están buscando es reconocimiento a todo de cualquier tipo para la causa. Y en cuanto que, bueno, que lo entiendo desde visto desde la Realpolitik, pero por supuesto no lo comparto, pero bueno. También comentar de la mani del sábado pasado, que después había convocada también. Se ha convocado sin legalizar, un poco con el boca a boca, también en frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz. Y bueno, la manifestación somos oficial era masivísimo aquello. Y luego en aquella otra, en la de Ferraz, pues éramos cuatro gatos. Sí, pero se notaba un poco el sentimiento ese que has hablado tú, ¿no? De la gente joven, de los saharauis, estaban muy encendidos. Ya en la mani masiva estaban encendidos. Y un poco el discurso aquel que dio el chaval ahí enfrente de la sede del PSOE venía un poco a remarcar el sentimiento ese de que, bueno, de que es que no están dejando más remedio que ir a la guerra, porque está visto que los campamentos de refugiados de Argelia es lo que tú has dicho, un callejón sin salida. Es no vivir. Vivir una vida de mierda. La gente joven está viendo que allí, que está creciendo, están pasando su vida en medio de la nada, en una tierra que ni es suya ni quieren que sea suya, porque no, tampoco pueden hacer nada con ella. Y están sobreviviendo ahí de la caridad de la comunidad internacional. Y claro, pues ¿qué van a pensar? Pues es que si no les queda más remedio que ir a la guerra, van a ir. Y ya les joderá, pero ¿qué van a hacer? Si es que no les están dejando más opciones. Y sí que se veía un poco el sentir ese de, bueno, pues ya está bien. O sea, si es que no... Tiene un poco el quitarse los complejos, un poco lo que hemos apuntado muchas veces también aquí, de que parece que como lo hace el PSOE, pues que entonces voy a ir de la mano con el PP, no sé qué, ¿no? A ver, fuera complejos. Si algo lo hace mal quien lo haga, pues se le señala, y un gobernante es un gobernante, y lo que está haciendo el PSOE, en el caso del Sáhara, es una absoluta vergüenza. Claro, a lo mejor se piensan que el PP lo hubiera estado haciendo mejor. El PP hubiera hecho lo mismo o peor. Bueno, el peor, no sé. Pero es que es más sangrante en el caso del PSOE, porque, por ejemplo, yo recuerdo en uno de los campamentos de refugiados en Esmara, me parece que es, había una especie de casa de la juventud del Polisario, del UJSario, que tenía al lado con una pintada de hermandad con la juventud socialista, sí, de Andalucía, ¿no? ¿Sabes? Y son cosas especialmente sangrantes. El PSOE es que ha traicionado absolutamente y totalmente al Sáhara. Hay un famoso discurso de Felipe González en los campamentos de Tinduf al comienzo de todo el conflicto, cuando todavía no gobernaba el PSOE, pero ya no había ya no había dictadura en España, ya empezaba un poco la democracia, la transición española un poco a estar en marcha, en plan de no os vamos a dejar abandonados. Y 35 pues años después, pues ves cómo está actuando el PSOE. Hoy veías a Trinidad Jiménez diciendo que todavía no van a sacar no van a juzgar oficialmente lo que está pasando hasta que recaben todos los datos de una fuente independiente. Ya, sí, pues van listos. Como hace tantas veces. Primero, ¿qué fuente independiente va a haber aquí? Y porque vista la ONU, cómo ha estado funcionando estos últimos 19 años, es el alto el fuego. La ONU es independiente, pues por los cojones, ¿sabes? Pero... Y luego eso es la cobardía, no quiero decir a Marruecos por si acaso, no interesa, y es que está siendo una situación de vergüenza, vergüenza. Es que bueno, lo de la traición del PSOE es que a quién no ha traicionado el PSOE, es que desde la transición para acá han cumplido una serie de traiciones y lo de los saharauis es una más. Pero yo qué sé, es que lo de los medios de comunicación también es de chiste, tío. También lo del argumento ese que has dicho de no, es que no podemos decir nada hasta que se quite el bloqueo informativo. Ahora mismo los medios de comunicación, con todo esto que ha sacado Marruecos de que si Al-Qaeda y no sé sí, qué, eso también es para... tú eso lo comentarás mejor, lo sabrás mejor. Pero yo lo que veo en los medios de comunicación, yo quedo desayuno ahí escuchando la SER, porque lo tiene puesto ahí todo el día, y mientras desayuno pues lo escucho, y es que han cambiado el argumento de cuando fue la salvajada esta del ataque al campamento, que todos se estaban incluso posicionando a favor de los saharauis, incluso buscando, dando argumentos un poco más sólidos de todo el problema saharaui. Y ahora esta última semana, que mira que les ha pasado lo del Ángels Barceló, esta que la han detenido, se coló en el Ayun clandestinamente y la detuvieron ahí a dos redactores más, creo. Sí, los expulsaron inmediatamente. Y les han echado, y pues mira que les ha pasado eso, pues ahora mismo ya no oyes el mismo discurso. Es como que ahora mismo ya hay que esperar a que se establezca un poco de información imparcial, lo que tú dices, de observadores internacionales y demás, pero ¿cómo cojones pero claro, es que vas a creer a alguien que está bloqueando la información? Eso, o sea, lo primero, ¿quién va a controlar a los observadores internacionales? Está el Polisario deseando que vayan periodistas, claro, y en cambio Marruecos impidiéndolo. ¿Quién es el que tiene algo que ocultar entonces? Es que es lo... Es que es evidente. Es que está clarísimo. Es que en esa falsísima mentira de la objetividad, esa cosa que dicen tanto los más media de que tenemos que ser objetivos, sí, lo que estás haciendo es poniéndote de la parte del opresor. Si tratas en igualdad de condiciones al que está matando, que al que están matando, estás yendo de parte del asesino. Y eso cuando quieren bien que lo hacen, cuando el asesinado es de los suyos, pero cuando son unos pobrecitos moritos que no tienen nada que ver y el que está matando es nuestro aliado comercial, pues entonces la cosa cambia. Y también quería comentar eso, los argumentos que está dando Marruecos han tardado en darlos, además, han tomado la calma. Sí, primero bloquea a los periodistas, y digo, no, periodistas españoles malos, que mal estoy informando, espera que ya me invento mi versión. Y sale y da su versión, además, se permite el lujo de darla en persona el ministro de Interior de Marruecos, viniendo a España para reunirse con su homólogo español. Es que vaya huevos. Y todavía, España todavía no ha recibido al Polisario. Y es que decir, no estamos tomando parte, estamos siendo imparciales. Los cojones están siendo imparciales, ya ¿sabes? Bestia. Pero bueno, a lo que digo, el ministro del Interior, Marquí, daba argumentos tan aberrantes que es que insultan al sentido común. Como el primer argumento que dieron es que el campamento este, al principio lo dejaban hacer porque lo único que estaban pidiendo era un poco condiciones de vida más dignas, trabajo, no sé qué, porque como ha comentado Manu alguna vez de su visita allí al Sáhara ocupado, que es que realmente la situación de la gente nacida en el Sáhara, en comparación con los colonos, pues laboralmente, en condiciones de vida, es bastante peor. Decía, pues eso, que lo permitían, pero que no había nada independentista, que entonces pues no pasaba ni media. Y de repente, pues antes de las conversaciones estas de paz en Estados Unidos, llega este desalojo forzoso. Antes habían matado al chavalito este de 14 años en un control policial, sí, y demás. Y el argumento que dan es que se dieron cuenta de que habían tomado el control del campamento un grupo de delincuentes contratados por el Polisario. Eso según el momento lo decía de un modo o de otro, según la fuente que lo dijera. Y claro, tenían secuestrada a la gente que pacíficamente han hecho este campamento para cambiar sus cosas. Y claro, no les quedó otra que actuar. Ese fue el primer argumento, lo que dieron a los dos días, una vez ya que se habían empezado a enfriar algunos de los cadáveres, ya que no había los cadáveres calentitos sobre la mesa. Y luego ya cuando llegó a España este tipo, el ministro de Interior de Marruecos, ya nombró la bicha, ya nombró el grandísimo argumento para justificar todo lo que hagan ante la comunidad internacional, que es Al-Qaeda, esa organización fantasma, todo a raíz de un vídeo en el que dicen que se ve lo que tú quieres, lo que ellos quieran que se vea, porque realmente la calidad es... Si me dice que se ve como cuando la policía entra a desalojar, hay gente que responde y a uno le degüellan del mismo modo del que degüella Al-Qaeda en el Magreb, en la zona sur de Mauritania, no sé qué, y que eso da que pensar que entonces puede que esté Al-Qaeda. Seguro que el que lo hizo estaba pensando, tengo que degollar a este tío al estilo Al-Qaeda. Al estilo Al-Qaeda. Claro, con lo cual, esto es algo que tiene, vamos, no, es una acusación. Una excusa. Que dejas caer, están degollando el estilo de los de Al-Qaeda, igual es que están ahí metidos. No dices a las claras del Polisario que tienen relación con Al-Qaeda, pero es algo que llevan muchas veces diciendo, el run run, y es con lo que están quedando los medios, y claro, dicen, ¿cómo vamos a apoyar a una gente que está con Al-Qaeda, que es claro, el gran demonio oficial? que vamos, yo ya parto de la base que para mí Al-Qaeda como tal no existe, menos aún Al-Qaeda en el Magreb. Me parece que efectivamente existen grupos... Y si existe, está controlada por la CIA. Yo cuento con que yo creo que no existe una organización como tal. Hombre, yo creo que son grupúsculos, son, ¿no?, grupillos, claro, similares, pero que a saber si tienen relación entre ellos o no. Es que para empezar, no es lo mismo el Islam de Afganistán, claro, que el Islam de Arabia Saudí, que el Islam de Mauritania, Sáhara, Marruecos, ¿sabes? Son completamente distintos. Es que son incluso... Unos son árabes, otros no. Es que es darle una patada a todo, simplificar, hacer la caricatura para justificar... Ya, pero es que lo peor es que cuela, tío. Lo peor es que cuela porque aquí en Europa tendemos eso, a simplificar las cosas a lo máximo. Y es musulmán, ya, es todo, y sin comprender la complejidad de una religión, porque realmente los musulmanes son una religión que son miles de millones de personas en todo el mundo y que están pues con sus peleas entre ellos, con sus movidas entre ellos... Claro, todo el mundo como que reconoce que hay distintos tipos de musulmanes, pero sí que realmente se queda el pozo de que la religión musulmana es mucho más radical que lo que pueda ser la religión católica o cualquier otro tipo de religión, cuando realmente, si te pones a pensar, la religión católica ha sido seguramente la más radical de la historia y la más salvaje. No, y luego también al final son interpretaciones de cada uno. Si le interpretas en plan fanático, pues hacen fanaticadas. Claro, si le interpretas en yo plan... Yo lo que pienso, católicos, bueno, también hay católicos que no son antiabortistas y que no están en contra del condón. Joder, pues hay católicos de todo tipo, claro, incluso los hay enrollados. Claro, pues se me viene a la cabeza, yo que sé, la parroquia entre ellos. Claro, o sea, católicos de base, yo que sé. Que hay de todo, ¿sabes? Pero y bueno, me imagino que... Ya metiendo en arcos guapos, ¿eh? Me imagino que los musulmanes pues tendrán lo mismo, pero bueno, que sí, que es lo que tú dices, que van soltándola y como que el pozo que va quedando en la gente de que todo lo relacionado con los musulmanes, con el mundo árabe y demás, que son unos radicales y que hay que tener mucho cuidado con ellos y que no se puede confiar en nada que esté relacionado con ellos. Y joder, que al final pasan estas cosas y es todo una puta mierda. Sí, porque al final lo que tira solo son los intereses comerciales y los derechos humanos de los que están cacareados, de lo que tanto hablaba Zapatero al llegar al poder, tanto que llegaron también con los pozos del no a la guerra, de aquellos réditos de, claro, una invasión ilegal. Y ahora pues situaciones similares se las están pasando bastante por sí, por el forro. También es el tratamiento que le dan al gobierno marroquí, parece que es una democracia occidental de las de toda la vida y luego se rasgan las vestiduras porque tienen cierto contacto con Cuba o con Venezuela, cuando es una dictadura igual que puede ser las de allí o peor. Incluso en caso de Venezuela ni siquiera es dictadura. Bueno, sí, claro. Hay elecciones. Claro, que lo igual tachan que aquello aquí, de dictadura cuando realmente habría que ver si es una dictadura o no, pero vamos, que lo de Marruecos está claro que sí, que eso es un régimen casi feudal. Así que nada, seguiremos aquí atentos a las próximas convocatorias, a las novedades que haya. Y no dejamos de eso, de hacer un llamamiento a pues lo que nos pidieron la gente de los campamentos de refugiados cuando estuvimos allí, de qué es lo que podemos hacer desde el Estado español por apoyarles, pues sobre todo esto, denunciar la situación y forzar lo máximo posible a nuestro gobierno, tenga el color que tenga, a que no permita que se hagan estos atropellos. Así que nada, au pa'l Sahara Libre. We'll be right back. Continuamos en Radio ELA, en Latido Libertad, este viernes 19 de noviembre. Y ya decimos, siempre por estas fechas toca comentar un poco todo lo que hay alrededor de una fecha tan simbólica como el 20N, ese aniversario de la muerte de Franco, que tanto movimiento en las calles ha tenido siempre, especialmente aquí en la ciudad de Madrid. Así que si te parece, podemos comentar los movimientos, las convocatorias que hay para este fin de semana con motivo de este 20N. Por supuesto, las convocatorias antifascistas, las de los gorrinos, pues que las difundan ellos, ¿no? Sí. Pueden. Si pueden, si son capaces. Y les dejan. Pues sí, hombre. A ver, mañana tenemos dos convocatorias. Bueno, realmente son tres. Y bueno, pues ya desde por la mañana, a las 12 del mediodía, han convocado junto, bueno, en la puerta del Valle Memoria, del Valle de los Caídos, bueno, pues el Valle Memorial Antifascista, fuera las tumbas de los genocidas y desmantelamiento de la cruz, verdad y justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Esto lo convoca el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y el Foro Social de la Sierra del Guadarrama. Y bueno, también lo apoya la Coordinadora Antifascista de Madrid. Esto, bueno, pues será en la puerta del recinto de los valles, del Valle de los Caídos. Y nada, pues animar a la gente allí, que esto tiene pinta de estar divertido. Estar ahí los viejillos un poco más que. Sí, además está convocada la tradicional subida desde la calle Génova de los falangistas hasta. ¿Les dejan hacer la toalla? Sí, he leído y lo habían prohibido. Pues sí, si les dejan, lo que no se sabe si les dejarán entrar al Valle de los Caídos o entrar con símbolos franquistas, que son noche, los primeros. Claro, esta noche salen desde de la calle Génova, pim pam, a patita. Bueno, a patita, yo me veo que tendrán que ir en las sillitas de ruedas, porque no, los falangistas, si no, no veo cómo pueden subir. Hombre, pero va, bueno, gente joven, ¿eh? Yo me les he cruzado más de una vez. Y van primero los viejillos. Alguien tendrá que empujar las sillas de ruedas, y, ¿no? Y detrás bajan ahí los jóvenes. Los jóvenes cachorros de esta gentuza. Bueno, y luego por la tarde de mañana, sábado 20 de noviembre, a las 6 de la tarde, hay la tradicional manifestación antifascista convocada por la Coordinadora Antifa, con el lema este año: recupera tu memoria, conquista tus derechos, lucha de clases. El recorrido este año es desde Cibeles a la Puerta del Sol, y eso, a las 6 de la tarde. Y después de la mani, a las 8 de la tarde, tenemos concierto Madrid Zona Antifascista. Va a tocar el grupo COP, que presenta nuevo CD Acción Directa, y RPG7. Esto será en La Traba, en el metro Legazpi. Bueno, entrada anticipada ya, chungo. Como no corráis al potencial. Y me temo que ya. Sí, ya. Tendríais que estar en Vallecas y al lado. Claro. Bueno, eran 6 euros y la entrada en taquilla, pues eran 8. Y este año también hay otra convocatoria que recupera el recorrido más tradicional del 20N de Madrid, ese recorrido de Atocha a Tirso de Molina. Será el domingo 21 de noviembre y el lema es: contra el fascismo y toda autoridad, recuperemos la cara. El recorrido y la hora. El recorrido y la hora, claro, un poco el recorrido más. Ahora se ha pasado la oficial, entre comillas, a los sábados. Y está toda la vida ha sido los domingos por la mañana. Sí, pues si te parece podemos comentar un poco la historia del 20N en Madrid. Un poquillo claro, precisamente. Por encima me he traído la chuleta del libro Armas sobre las ruinas, lo que sea un poco para. Sí, bueno, yo todavía me acuerdo de la entrevista aquella que se hizo desde Latido de Libertad también a un antiguo militante de los movimientos autónomos de Madrid que estuvo metido en todo el follón de cómo comenzó y demás. Nada, precisamente eso, se hace el domingo por la mañana porque surgió como un movimiento de autodefensa realmente, que en vez de ser una manifestación, pues era una concentración de autodefensa porque los nazis tenían por costumbre arrasar el domingo por la mañana los puestos políticos de Tirso de Molina, del rastro de Madrid. En el año 88 fue la primera vez que hubo así Jari. Bueno, había habido Jari algún año anterior, porque claro, de la cercana plaza, relativamente cercana plaza de Oriente, allá a Tirso de Molina, donde en los años 80 empezaron a ponerse los puestos políticos, muchos aún siguen, los de CNT, de AFAB, de algún partido comunista, etcétera. Y pues, algún puki vendiendo casetes. Y algún puki vendiendo casetes, sí, vamos, Tirso de Molina, un auténtico clásico. Casi me vuelvo a pasar, llevo sin ir años. Ya, yo también. Pero bueno, esa es otra historia. Que nos vamos. Sí, y nada, eso. Pues en el año 88 se organizó ya un poco extraoficialmente, pues eso, gente cercana a la CNT y demás. En el 88 empezaron a ir a los propios puestos, la vasca de allí empezaron a organizarse para protegerse. Y cuando veían algún pelado, entonces los pelados eran todos nazis, pues un poco fuera de aquí. Y aquel año incluso hubo Harry después con los Munipas, una vez que un grupo de 15 nazis fueron a intentar arrasar, nazis de los chungos, se recibieron sus buenas hostias, luego llegaron los Munipas y también los dejó los Munipas un poco. Y a partir de ahí ya se intentó hacer algo más un poquillo relativamente oficial, pero todo el tema ya realmente cuando surgió como tal fue a partir del año 94, a raíz del asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez, que fue muy poquitos días antes. Voy a ver si encuentro el dato exacto, creo que debió ser el día 17, 18 o algo así de noviembre, a ver si localizo el dato. Pues eso, había sido este asesinato, que fue un poco el primer asesinato así de la extrema derecha por motivos raciales en muchísimo tiempo, casi desde la transición, y es un crimen que chocó mucho, que quizá también visibilizaba el problema, bueno, el problema, no quiero llamar problema, la inmigración. Empezaban a llegar inmigrantes a España, ya ves tú en el año 94, que quien viera entonces lo de entonces, viera como es ahora Madrid, pues sí, fliparía. Pero aquello causó conmoción, los movimientos organizados de inmigrantes también empezaron un poco a acercarse al movimiento autónomo, y aquella manifestación del 20N, pues sí que juntó unas 7.000 personas, lo que había sido algo nunca visto. Y claro, las concentraciones aquellas de defensa de Tirso Molina, pues eran unos pocos cientos y gracias, ¿sabes? Pero esto pues movilizó eso, unas 7.000 personas y eso, algo masivo. Y a partir de ahí pues la cosa pues fue un poquillo, porque fueron años también complicados en la calle con el tema de los nazis. Esto era un poco una demostración de fuerza para... Claro, para en aquella época los nazis, digamos, que tenían barrios donde campaban a sus anchas. Que no era fácil andar por Moncloa, por ejemplo, por yo qué sé. Tenían zonas que eran prácticamente suyas y sí que están usando una violencia que ahora mismo pues no nos imaginamos. Claro, de hecho es una época de bastantes asesinatos. Aquí veo un poco a bote pronto, es el de Ricardo en Alcorcón, el de David en Arganda, en Moncloa u otro. Sí, otra persona también se llamaba David, me acuerdo. Pues de la coincidencia, que eso, el David que comento de Arganda, pues era el hermano de una amiga de allí de Pinto, y es un caso que vivo muy de... No, era una época bastante chunga, y bueno, pues esto digamos que se formalizó un poco, y la verdad que yo las primeras manifestaciones que fui fueron precisamente el 20N de Atocha Tirso, y sí que solía haber bastante gente, la verdad, para lo que es... El tema, lo que pasaba muchas veces es que muchas veces las cosas acaban en disturbios, y el tema es quién legalizaba la historia. Por ejemplo, sí, en este libro, en Armas sobre la Reina, se comenta de una a finales de los 90, una bastante tensa, porque había habido una explosión en casa de unos militantes antifascistas, sí, que era con una bombona de camping gas para hacer temas de escalada. O igual estoy mezclando historia, pero había habido una explosión y aprovecharon para acusarles de que estaban preparando una bomba para... con motivo del 20N, claro, en aquella pues la gente había mucho miedo, pero también hubo una respuesta de, aunque había miedo, dijeron hay que salir a la calle igualmente y no dejar a la gente tirada, porque si no, claro, la gente preveía una posible carga. Entonces pues eso, importante cordón de defensa. Yo de la manifestación, etcétera. Las primeras que fui sí que fueron manifestaciones bastante, bastante tensas. Yo me acuerdo de maderos dando patadas o metiéndote la punta de la porra en las costillas, porque sí, o sea, simplemente tú ibas andando y te caía una collejilla o algún insulto. Entonces la gente se calentaba mucho, pero también es verdad que había mucha parte de provocación policial, porque precisamente les interesaba que ese día se liara, porque por eso mismo pues estas eran manifestaciones bastante, bastante grandes. Y en el fondo pues les interesaba mostrar el movimiento antifascista como un movimiento violento y lo de siempre, dar mala imagen. Yo me acuerdo anécdotas de aquella época de leerse el comunicado a toda hostia, porque veían que la gente podía saltar en cualquier momento. Y era así, en cuanto se desconvocaba la manifestación empezaban a volar litros hacia la policía. Pero claro, eso no es porque sí, eso era por un trabajo previo de ellos, de provocación pura y dura. Y bueno, pues si te parece, pasamos un poco, bueno, puedo comentar un poco cómo evoluciona la cosa. Después, sí, los últimos 6-7 años sería un poco después, a raíz de esa constante represión contra las manis del 20N, la coordinación antifascista fue un poco debilitándose. Hubo un año que estuvo a puntito de no celebrarse la la manifestación, no digo fechas porque me bailan, pero sí diré que ha sido en los últimos 9 años como mínimo, porque ya hacíamos el programa Latido Libertad. También yo creo recuerdo haber tenido a gente con el antifascista en el estudio contando un poco la reconstrucción, porque la gente que vino estaba un poco reconstruyendo un poco la coordinación antifascista, porque hubo unos años que estaba la cosa que existía oficialmente, pero estaba casi en... Yo creo que también coincidió con toda la movida del desmantelamiento de lucha autónoma y pues todas las, digamos que todas las organizaciones así que se encargaban de estas cosas, que bueno, la coordinación antifascista pues era parte de lucha autónoma, digamos. Entonces, pues sí, todo se vio. Una organización paralela. Sí, pero todo se vio un poco afectado a raíz de las discusiones internas que hubo en todos los movimientos sociales de Madrid de aquella época. Y pues esto no fue. Yo me acuerdo mucho de una manifestación que la policía disolvió a hostias bastante antes de llegar al final del recorrido. Sí, a Antón Martín o así. Sí, ¿no? A la altura de Antón Martín, que me acuerdo que me comí un porrazo, que no se olvidara la vida, que entonces era el delegado del gobierno, era Anzuategui, o sea, debía ser 2001-2002. Hmm. Me acuerdo, el año siguiente es cuando estuvo a punto de no convocarse, de hecho creo que ninguna organización se atrevió a legalizar porque sí, nadie quería, porque había habido ahí. Pues había habido marrones considerables con el año anterior y nadie quería ser el que se comiese el marrón, pero sí al final se convocó un poco espontáneo y la cosa salió adelante, se hizo un poco el recorrido pues un poco de aquella manera, pero se hizo la manifestación, se cumplió un poco la tradición, que también es un poco... Llega un momento que también es un poco por mantener la tradición, da un poco igual que se manifiestes en esta fecha que en cualquier otra, es un poco una señal de fuerza, en aquello pues se vio que había rescoldos que había que avivar. Y era un poco, el tema luego ha ido evolucionando, pues la coordinación antifascista acabó siendo tomada, fue tomando otra deriva ideológica, vino un poco de más cercano al movimiento autónomo, pues ahora quizás sería una... Está llevada por gente más marxista, digamos, es otra tendencia, y lo que ha sido un antes y un después en todo esto, creo yo, es el asesinato de Carlos hace ya 3 años, eso hizo... condicionó mucho el 20N eso de aquella... Condicionó de aquel muchísimo, año, claro, que... Porque es que de hecho lo prohibieron. O sea, no es que lo condicionara, claro, es que la delegación del gobierno prohibió pues el 20N. Fueron días muy, muy calientes, fueron días de mucha rabia, fueron días en los que todos fuimos capaces de aparcar esas peleas ideológicas, me acuerdo, porque un par de años antes del asesinato de Carlos había habido una polémica de la hostia por el lema que se había decidido para la manifestación unitaria, aquello de república o determinación del socialismo, y dice, esto no es un lema unitario, hubo muchísima polémica, y hubo, pues eso, gente que se quiso separar, se quiso hacer un bloque aparte, la verdad. No recuerdo ni cómo. Sí, creo que se hizo el bloque aparte y bueno, tampoco vas a comentar, huevo, hay malos rollos y claro. Luego, a raíz del asesinato de Carlos, pues la historia se volvió a ir un poco más unitario. Los dos últimos años la cosa fue mucho, pues eso, el primer año el asesinato estaba recientísimo, hacía apenas 9 días, y es eso, que se convocó de Atocha, Legazpi y aquello. Claro, homenajear a... Sí, a Carlos en lugar del asesinato. Fue la y que al año cortaron siguiente. En embajadores. Que se cortaron embajadores y la gente era como hemos dicho, habían prohibido la manifestación, se cortó, se arrancó, se consiguió arrancar por la Ronda de Valencia, es esa calle que va de Atocha a Embajadores. Sí. Por la Ronda de Valencia y los maderos, como dejaron hacer hasta Embajadores, que ya ahí cargaron para que la gente se disolviera, y la gente, pues claro, entre lo que tú dices, la tensión de aquellos días, la rabia que había y demás, pues se organizó un poquillo, se tiró para Lavapiés, luego la Latina, corriendo a contrarreloj, digamos, a saltarse los cordones policiales que había y a llegar hasta Legazpi, porque aquel día, pues... Sí que es cierto que había que llegar a Legazpi porque claro. Había que llegar, por punto, claro. por rabia. Simplemente... Y luego ya el año pasado, pues bueno, el juicio de Carlos, no sé si coincidencia, casualidad absoluta, o yo que tampoco creo mucho en las coincidencias, o un poco, pero el juicio al asesino de Carlos había sido poco, pues unos 2-3 semanas antes del 20N, había habido también una movilización, y ese año también acabó la mani en Legazpi, hace 2 años, no me acuerdo, o el pasado, yo estoy, ya me bailan las fechas, y bueno, ya en los últimos años, pues este año, como decimos, el lema ya no se centra tanto en el tema de Carlos, Ya hubo una concentración el pasado día 11 ahí en el metro de Legazpi, con unas 500 personas o así. Y el lema este año de la manifestación que convoca la coordinadora antifascista es: recupera tu memoria, conquista tus derechos, lucha de clases. Y luego decimos, hay otra el domingo, en el lema contra el fascismo y toda la autoridad, recuperemos la calle. Si te parece, ponemos una canción y pasamos a leer sendos comunicados, ¿no? Muy bien. Manifestación 21N, contra el fascismo y toda autoridad, recuperemos la calle. Domingo 21 de noviembre, 12 horas, Atocha, Tirso de Molina. ¿Por qué el 20N? ¿Por qué salió a la calle un año más en la memoria, en el aniversario de la muerte de Franco? En primer lugar, por una cuestión de memoria, de recuperar y defender nuestra memoria anticapitalista, de homenajear y recordar a todas aquellas que lucharon contra el fascismo y el capital. Pero lejos de la recuperación simbólica que desde ciertos ámbitos de la izquierda se está haciendo de las personas que lucharon contra el capitalismo, nosotras reivindicamos que es esa práctica y esa teoría que muchos revolucionarios llevaron a cabo y de la que nos sentimos herederos. La dictadura fascista fue un régimen de opresión que coartaba las libertades individuales, explotando y sometiendo a toda la población, pero no debemos olvidar que este tipo de regímenes, como pasó en Alemania o Italia, no fueron más que formas que adoptó el capitalismo en épocas concretas en las que sus intereses se vieron amenazados, y los medios democráticos de control y de represión no fueron suficientes. La dictadura se acabó, pero no por ello la represión y la explotación que, bajo otra etiqueta, otros valores y con otras formas, democracia, siguen perpetuando. perpetuando la explotación y la opresión de las personas, especialmente contra todas las que se atreven a mostrar su oposición al capitalismo y que tienen la dignidad de no arrodillarse ante nadie. La democracia esconde una dictadura económica que mercantiliza las relaciones humanas, que convierte a las personas en fuerza de trabajo y que establece un sistema basado en el beneficio económico a costa de la explotación humana, no humana y de la propia naturaleza. Olvidar que, a pesar de sus diferencias, democracia y fascismo son las dos caras de la moneda capitalista sería cometer un error terrible. Pero el 20N no es solo un ejercicio de memoria, una vuelta al pasado. Tiene su sentido en el presente. Día a día salimos del metro y nos encontramos a gente contra la pared, acosadas y en muchos casos detenidos, simplemente por el color de su piel o sus rasgos faciales, bajo el amparo de sus leyes y el beneplácito e incluso el aliento de partidos políticos y medios de comunicación que fomentan el racismo con sus noticias y tertulias. Racismo que cala en una población cada vez más descontenta con su situación vital, creada por el sistema económico imperante, pero que no acaba de ver realmente cuáles son sus intereses comunes y cuáles sus verdaderos enemigos. Partidos políticos y medios de comunicación que no difieren en formas y actuación de las directrices de la extrema derecha, señalando a los sectores más indefensos de la población como los responsables de las miserias que el propio capitalismo provoca. Una ultraderecha maquillada de demócrata y de defensora de la clase obrera que lanza mensajes xenófobos y nacionalistas que tratan de enfrentarnos entre nosotros. Un ejemplo claro es el auge que están teniendo los partidos de ultraderecha en Europa, que poco a poco van aumentando sus cuotas de poder, gracias a lo cual van consolidando un fascismo callejero mucho más radicalizado en discurso y formas que actúan, muchas veces, bajo el amparo de la autoridad. Lejos de lamentarnos y amedrentarnos, tenemos que actuar y hacerles frente en las calles, autoorganizándonos, sin dejar que esta calaña pueda crecer en nuestros barrios o ciudades, ya que cuanto más crezcan ellas, más problemas tendríamos nosotros y al final su victoria supondrá nuestro aniquilamiento. Así de fácil. Nuestra propuesta frente a esta forma de vida impuesta por las relaciones capitalistas es la autoorganización, el antiautoritarismo y la acción directa. Es decir, que seamos nosotras las que de forma directa y sin intermediarios hagamos frente a esta situación organizándonos asambleariamente, sin estructuras jerárquicas ni líderes que nos digan lo que tenemos que hacer o cuáles son nuestros problemas. Siendo cada uno el que tomando conciencia actúe junto con el resto de los afectados para intentar modificar nuestra cotidianidad y acabar con la mercantilización de la vida. Por todo esto no podemos ni queremos funcionar con partidos o sindicatos amarillos, ni pedirle al gobierno de turno que ilegalice a este o a aquel partido. Para ello es necesario no solo pensar que con un acto como este ya está todo hecho, sino que la lucha es cada día, en nuestros barrios, en los trabajos, centros de estudio, etc. Se han perdido los espacios de encuentro entre la gente, que poco a poco deberíamos recuperar, así como la posibilidad de actuar en la calle. La democracia ha generado todo un sistema que permite al ciudadano una etiqueta con la que el sistema trata de ponernos a todos al mismo nivel, explotados y explotadores, opresores y oprimidas, actuar dentro de unos cauces establecidos, y ha convertido las urnas en la única forma de expresión que nos queda. A su vez, el capitalismo ha hecho de la calle un espacio limitado al tránsito de mercancías, entre ellas nosotras, y a la admiración compulsiva de escaparates. Es necesario que recuperemos la calle como un lugar de encuentro con nuestros iguales y de enfrentamiento con el capital y el Estado. Por ello, el domingo 21 de noviembre saldremos a manifestarnos y a hacer presente nuestra oposición al Estado y cualquier forma de opresión. Este es el comunicado de la Asamblea Madrid contra el Fascismo. Vas a marchar en largas columnas. Tres caminos de frente y dolor. Consciencia, tenéis la esperanza, tenéis la victoria. Comunicado de la manifestación del 20 de noviembre a las 6 de la tarde de Cibeles a Sol. Recupera tu memoria, conquista tus derechos. Lucha de clases. Una vez más, el 20N, el movimiento antifascista del Estado español, sale a las calles. Decenas de manifestaciones unidas bajo un mismo lema. El movimiento antifascista crece y se consolida por todas partes, siendo conscientes de que el fascismo se combate día a día, con esfuerzo, tesón y organización. Desde nuestra realidad, sufrimos día a día la violencia fascista en nuestras carnes y hemos decidido plantar la cara. Porque violencia fascista son las bandas de ultraderecha que tratan de sembrar el terror en las calles. Violencia fascista son los controles racistas que acomete la policía en los barrios obreros. También lo son las cargas policiales en las manifestaciones, los crímenes contra el pueblo palestino, kurdo, saharaui, colombiano y tantos otros. Violencia fascista son los ERES y los despidos indiscriminados que sufrimos en nuestros puestos de trabajo, como también lo son el machismo, la homofobia y la continua propaganda patriarcal que nos venden para mantener un injusto orden social de explotadores y explotados, de opresores y oprimidas. Denunciamos el continuo avance de las ideas fascistas y xenófobas, alentadas por poderosos grupos empresariales que controlan los medios de comunicación. Difunden una política basada en el miedo, en la búsqueda de culpables de nuestros problemas. Nos dicen que debemos tener miedo a las personas migrantes, a pasear por nuestras calles, a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, a quienes están en el paro, a nuestros vecinos y vecinas. En definitiva, que tengamos miedo al mañana y que les seamos obedientes a cambio de protección. Mientras tanto, los partidos gobernantes se disputan el protagonismo de ver quién tiene mano más dura, quién endurecerá más la reforma laboral, quién expulsará más inmigrantes, en definitiva, quién está más preparado para someternos. Por ello, entendemos que los partidos políticos han asumido de facto el discurso fascista de la ultraderecha. Por eso no nos extraña que bandas de fascistas incontrolados campen a sus anchas por las calles armados, mientras a los movimientos sociales, sindicales y políticos de izquierdas se les niega el ejercicio de los derechos más elementales, como el de manifestación, asociación e información. Más aún, los jóvenes conscientes que tomamos la determinación de denunciar las injusticias del mundo donde vivimos, somos pagados con la moneda de la represión y el hostigamiento. Centenares de juicios, montajes policiales, años de cárcel y cientos de miles de euros en multas. Seguimos firmes en nuestras convicciones, seguimos firmes en nuestro deseo de luchar por una sociedad más justa, libre e igualitaria. Por mucho que nos intenten silenciar, seguiremos llamando a la clase trabajadora y en especial a su juventud a la movilización, porque si nosotros no solucionamos nuestros problemas, nadie lo hará por nosotros. Es por eso por lo que tenemos que recuperar nuestra memoria, la memoria de tantos y tantas luchadores que lo dieron todo por conquistar sus derechos. El número de paradas es abrumador y quienes conservan su trabajo viven bajo la continua amenaza de perderlo. Por no hablar de los que ni siquiera se cuentan en ese número porque son ilegales o porque son trabajadoras de lo doméstico. El sueño de una vivienda digna para todas sigue siendo inalcanzable. La sanidad, la educación y otro tipo de derechos aparentemente consolidados serán un vago recuerdo en el mañana. Mientras que la crisis se ceba especialmente en la juventud, el gobierno solo piensa en elevar la edad de jubilación para exprimirnos al máximo, ya que para ellos solo somos mercancías desechables para lograr su beneficio, porque su beneficio es nuestra crisis. Pero nosotras hacemos la historia, porque allá donde hay opresión hay resistencia. Lucha de clases, esa es nuestra arma, porque si nos mantenemos juntas y unidas, somos imparables. El Estado, nuestros jefes en el curro, nos quieren individualizados, tratar nuestros problemas de tú a tú y así valer su posición de fuerza. A eso respondemos rotundamente no. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. No debemos olvidar que cada derecho del que disfrutamos hoy se ha conseguido a través de la lucha sin cuartel contra el Estado capitalista. No es casualidad que el régimen heredero del franquismo acometa las reformas con tanta facilidad, con unos sindicatos complacientes y una izquierda política servil y vendida a los intereses de la burguesía. Todo gracias a ese espectáculo que fue llamado Transición, una pantomima para repartirse el pastel y mantener intactos los pilares del franquismo, así como su impunidad. Porque la lucha de hoy son los derechos del mañana. Debemos dar un paso al frente y continuar la lucha. Preparar una nueva huelga general, de esas que llaman salvajes. Organizarnos en nuestros centros de trabajo, estudio, asociación vecinal, centro social. Practicar la acción directa en defensa de nuestros intereses y en solidaridad con los de las demás personas. En definitiva, responder con contundencia a la ofensiva del capital y del fascismo. Recupera tu memoria, conquista tus derechos, lucha de clases. En Madrid hoy como ayer no pasarán. Comunicado de la Coordinadora Antifascista de Madrid. Bueno, pues estos han sido los comunicados de las dos manifestaciones antifascistas que habrá este fin de semana en Madrid. El sábado, recordamos, Decibeles a Sol, convocado por la Coordinadora Antifascista. No te atreves a comentar por qué hay dos manifestaciones. Pues porque hay divisiones, al final, ¿sabes? Porque al final todo lo que se avanzó con lo de Carlos, pues al final en... Ha vuelto a saltar. Es verdad. Pues porque en Madrid somos así... Y ya. La gente de fuera pues muchas veces flipan colores viendo este tipo con todos los que he hablado flipo, o sea, flipan también. Pero es que, bueno, o sea, también Madrid es tan grande que hay tantas sensibilidades que cada uno tiene la suya. Sí, es tan grande, pero somos pocos. Somos cuatro, pero claro, en los sitios que son más pequeños pues son menos todavía. Claro, ¿sabes? Pero se llevan bien. Y o se llevan bien o son capaces un poco de aparcar diferencias, porque entonces no sale absolutamente nada aquí. Yeah. Aquí pues hay gente suficiente para, bien que mal, pues que pueda haber dos convocatorias separadas. También es eso, otros años igual se ha hecho un bloque antiautoritario dentro de la organización de la coordinadora, Y este año pues quizá un poco se tiende a hacer una manifestación separada, pues también ha habido otros incidentes que claro. Mejor así, la verdad que antes de que haya malos rollos en una manifestación, mejor que haya dos. Sí, yo entiendo la gente que lo ha hecho. Mi posición personal, por lo menos, es que entiendo perfectamente a la gente que ha hecho la del domingo. Lo ideal pues sería eso, una manifestación unitaria a la que se fuera capaz de aparcar diferencias, incluso incluso de guardarse las banderas. Y luego realmente les los comunicados y los dos tiran por temas bastante similares. Hombre, uno es igual un poco más autónomo, habla directamente de pasar de sindicatos y partidos. El otro no lo menciona, pero bueno, más o menos el discurso es el mismo, las redadas racistas... Claro, eso es muy importante, que a la hora la verdad... Sí, pues claro. Es lo que está pegando ahora en Madrid, pues es lo que vemos todos cuando salimos del metro. De hecho, que yo salgo del metro, no me paran, y el que va al lado mío en la escalera mecánica le paran porque tiene el color de piel diferente. Eso sí que es para... Claro, es preocupante y cosas, ver cosas como llorar, lo de Francia con los gitanos, como la gente lo ve y está totalmente de acuerdo y dice, pues sí, pues algo así habría que hacer aquí. Pues un poco lo que se comenta en los comunicados estos, que están tirando un poco los métodos que eran de la extrema derecha, lo está cogiendo ahora directamente los partidos que se llenan la boca de tolerancia, ¿sabes? Y que luego condenan a los grupos nazis cuando hay alguna muerte, pero son los que están haciendo el caldo de cultivo. Hombre, está claro. Por ejemplo, el discurso del PP de Cataluña ya es directamente, el discurso podría ser democracia nacional. Dicen casi un error de la empresa que le han encargado el videojuego ese, que han hecho un videojuego en el que sale, no sé qué, si es una especie de superhéroe o no sé quién sale. Sí, la candidata. La candidata, una heroína de puta madre. Sí. Y va tirando ahí como bombitas o no sé qué, cargándose de todos los problemas que asolan Cataluña, según ellos. Y uno de los problemas pues eran los inmigrantes, otro los independentistas, y va cargándose pues eso, inmigrantes, claro, independentistas, a punta pala. El discurso del PP catalán es directamente eso de... Sí, porque ven que si no, no se comen nada. Claro, porque realmente el ala derechista Cataluña pues ya lo tiene... Claro. Ya lo tiene CiU, incluso escuchas Esquerra Republicana, que se supone que es eso, que es Esquerra, y también le ves decir las variedades derechistas que dice, pues eso. No, y además como los partidos democráticos están asumiendo... Están viendo que las plataformas estas de Ciutadans por Cataluña y no sé qué, que son así bastante radicales en sus planteamientos, pues están teniendo cierto auge, y yo creo que el PP lo que quiere es quedarse con los votos de esas plataformas, sí, que están plataforma surgiendo per Cataluña, sí, que tienen, claro, eso es, no de Ciutadans. Sí, Ciutadans son otros rollos, sí, sin más. Sí, no, me refería, no sabía cómo se llamaban. Eso, los de plataforma, no sé qué. Pues yo creo que se quieren quedar con eso un poco, y al final lo que están haciendo es lo que tú dices, de fomentar el racismo, pero salvajemente. Y luego llorarán todos cuando los racistas se pongan a hacer el salvaje. Pero, claro, sí, cuando... Pero al final... Luego habrá manifestaciones, minuto de silencio, han matado a un inmigrante, estaban de incontrolado, no sé qué, es lo que estáis alimentando, cabrones. Claro. Y nada, pues por terminar de hablar un poco del tema antifascista, comentar también un poquito de ojo a la gente, que los nazis se van de fiesta, pues hacen, aparte de alguna manifestación de esta que juntarán a 15 personas, pues harán, está en concepto lo que juntarán un poco más, se pelearán entre ellos, habrá más policía que asistentes, pero aún así un poquillo de ojo. ¿No te gustaría asistir a una fiesta de esta? Tiene que ser para verlo, digno de ver, colega. Sí, muchas veces porque, tipo, vamos, conciertos nuestros. Claro, es que yo me veo en los conciertos nuestros, que más o menos. Y ya pues, se ven bastante malos rollos, pues en los de esta gente divertidísimo. Espectacular, por ejemplo, ahí sí que toda hostia es buena. Este sábado, este 20N, hay un concierto en el que actuarán grupos españoles, alemanes, ingleses. Hay rumores de que puede ser por la zona, será en Madrid capital, quizá por la zona un poco de Islas Filipinas, tampoco es seguro, simplemente eso, que la gente tenga un poco de ojo. Y luego comentar que el sábado que viene, pues le han cogido gusto hasta los conciertos, lo poco son capaces un poco de hacer. Y esta tiene su gracia, montar otro concierto con un grupo español y uno ruso, y el día 27, y lo organiza Blood and Honor, pero como les han ilegalizado, se ha cambiado hace poco este juicio, pues siguen con su juego de las siglas, de los numeritos. Y han hecho la 28 party, o sea, el 2 la B, el 8 la H, y así es Blood and Honor. Ves el cartel y es bastante gracioso. Este está un poco por confirmar también un poco dónde puede ser, pero va a ser también en Madrid, así que intentaremos un poco informar si se da la circunstancia. Así que nada, entramos ya a la recta final. Ay, ojo con los gorrinos, que están sueltos. Están sueltos, bueno, que se crecen un poco. Igual este fin de hasta se atreven a llevar pintas, cosa que últimamente no se atrevía ninguno porque estaban un poco aburridos de pillar. Pero aún así, eso, ojito. Continuamos aquí en Latido Libertad, en Radio ELA, el 100.0 FM, y ya en la recta final de este programa del 19N, vamos a, después de comentar todas las convocatorias antifascistas y darle una vueltita al significado que tienen, pues el mundo no se acaba en antifascismo, hay más cosas. Por ejemplo, este próximo miércoles 24 hay convocada una jornada. Si no dan marcha atrás, hay que preparar otra huelga general. A las 11, concentración ante la Embajada de Portugal, con motivo, pues eso, de la cumbre de la OTAN, y que Portugal suena como el próximo país para ser intervenido por la Unión Europea, etcétera, etcétera, después de Irlanda, claro. Y luego a las 7 de la tarde, manifestación de civiles a Sol, convoca la plataforma Hay que parar los pies, y un poco todo, bueno, tenemos el comunicado, pero es muy largo, nos queda poco tiempo. Simplemente mencionar eso, la ya idea... Ya hemos leído bastante hoy, Santi. Sí, además, la idea un poco está mal, es que si no dan marcha atrás con las movidas antisociales que están tomando, y Zapatero decía que lo de las pensiones va a ir adelante, caiga quien caiga, pues la continuidad del 29 se pasa por convocar una nueva huelga general y unirse a las movilizaciones europeas, pues lo que está pasando en Francia, lo que ha pasado en Grecia, etcétera, etcétera. Un poco, al menos darles guerra a todo lo que está pasando, y decimos eso, el próximo miércoles 24, manifestación de civiles a Sol, para que si no dan marcha atrás se convoque ir preparando otra huelga general. Caiga quien caiga, dice, a ver si caer. Sí, sí, ya verá. Pues caerá posiblemente, pero como al final, vale, quien gobierna. Ya, pero vendrá otro. Que sea, claro, peor. Porque ahora la verdad es que es eso. Se habla tanto de democracia, pero al final las decisiones importantes, que es esto, las está tomando alguien a quien no elegimos nadie. Porque, joder, vale, puedes estar más o menos de acuerdo con esto, con que delegas tu voto, no sé qué, pero vale. Al fin y al cabo, Zapatero ahí le ha puesto la gente. Pero si luego las decisiones que está tomando les está poniendo el FMI y la Unión Europea, que no les hemos votado nadie, bueno, y que solo están velando para rescatar bancos, pues es que al final la democracia es un paripé. ¿Qué te esperabas, Santi? ¿Qué te esperabas? Nada, pero no dejo de indignarme. Oye, mientras ya, me siga quedando que capacidad, hostia, de indignación, es que aún no soy un vegetal, tío. Es que la hostia, en fin. En fin, vamos a hablar un poquillo de fiesta, ¿no? De conciertos para... Pues muchos son para apoyar causas guapas, otros son simplemente pues para pasar un buen rato. Y pues vamos a pasar a comentar esto de la musiquilla, ¿no? Sí, yo me voy hoy a uno de los de Porque Sí. Y yo voy a uno que está bien Porque Sí, porque es gratis, o sea que... Pues a ver, los comentamos. Venga, yo comento el tuyo. Venga, yo el tuyo. Venga, pues tú te vas a ir a ver hoy a los San Blas Posse con los Algarada. Y que es un concierto que es gratis y en el EVE. No sabemos la hora, ¿verdad? Pues creo que 9:30, y comentar que pues yo creo si que voy no, a llegar. No vas a llegar. Yo creo que voy a llegar apurado y que igual ni puedo entrar, pero bueno, Salgará, si no, eso nos hemos quedado que no te interesa mucho. No demasiado, seamos sinceros. Si San Blas Posse lo he visto mil veces, pero deja de ser nuestros amigos, casi hermanos de Latido Libertad, hemos hecho mil cosas juntos. Y eso, y además comentar que es un poco el concierto de despedida, entre comillas, de San Blas Posse, porque se van a tomar un tiempito de descanso y luego de estudio para grabar su siguiente disco. Así que nada, esperemos. Tienen que estudiar para grabar el disco. Pues seguramente, ¿no? Las letras y eso. Claro, para luego aprendérselas. Porque luego pasa como yo, que cuando en su concierto solo canto la trompeta. Joder. Bueno, y tú vas a... Sí, ahí tú... No aprendo las letras. Y luego, pues tú vas a ver a Los Vómitos, claro, son sí. míticos punks en Gruta 77, presentan nuevo disco y que además te lo regalan con la entrada, ¿no? Sí, yo ayer fui por la entrada y me dijo el tío, toma el disco. Y un póster. Y un póster. Joder, ¿qué es esto? Así da gusto, así da gusto. Joder, por eso, hoy Los Vómitos en Gruta... A más conciertos. En Gruta 77. Luego, pues un festival que queremos hablar el próximo sábado. Venga, dale caña. Pues sí, el próximo sábado 27 de noviembre... esto va a ser en Navarra, en Cizur Mayor. Bueno, a lo mejor se pronuncia Cizur Mayor. Cizur Nagusia. Cizur Nagusia. Organizado por la distribuidora anticomercial Sorrinkale Banatekat. Y bueno, el Sorringawa 2010. A las 11 de la mañana habrá un almuerzo vegano. A las 11 y media una charla de presentación del colectivo Rack Combativo, que son de aquí de Madrid. Y bueno, a las 2 de la tarde habrá una comida autogestionada, a las 4 un concierto del colectivo que hemos nombrado, Rap Combativo, y a las 5 empieza la concentración de distris anticomerciales en el frontón del pueblo. A las 6 de la tarde habrá una calejira festiva, y bueno, a las 7 ya empiezan lo que son los conciertos, y van a tocar pues los Criticers, que son un grupo de hardcore de Bilbao, los 7 Balas, que es Streampunk Street Punk de Iruña. Street Punk. Y bueno, también los Lágrimas y Rabia, que esos son más cercanos de aquí, que son hardcore melódico desde Madrid. Y los grandísimos del Trono de Judas desde Iruña. Y también Soñadores Natos y BSA, que son un grupo de reggae rap de Barañain. Bajo Presión, que hacen punk desde Basauri. Y Marianito Zblay, que... Mexan Roll. Qué gracia te hizo el Mexan Roll. Todavía no sé lo que es, pero. Pues habrá que ir al Sorkingawa para saberlo. Vamos. Venga, bueno, vamos. Yo que me voy a Zaragoza. Bueno. Y bueno, también toca. Bueno, Aquelarre, que pone aquí teatro. O sea, que actúa. Actúan, o sea, una compañía o algo, no sé. Pues eso. Y ya pues nos volvemos a Madrid. Conciertos que hay la próxima semana. El 26 de noviembre actuarán Cocodrilo Vete a la Verga, Cavernícolas Terrier, Echando Mierda y Aliento Metadona, el Centro Social Ocupado La Gatonera, que está en la calle Amistad 9, Metro Vista Alegre. Vale 3 euros y lo que se recaude pues irá para gastos judiciales. Es que es uno de esos conciertos que es por una causa. Pues sí, estos no son de pasarlo bien. Que también te lo puedes pasar bien, por supuesto. Sí, hombre, claro que sí. El 27 de noviembre hay un concierto de Fuck the Rap, Love the Rap. Lo has dicho bien. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, el otro día nos reíamos de Iñaki porque no fue. Es que Iñaki pronuncia un poco mal. Porque dijo rap. Es muy rap, majo, pero... Parecía así. Bueno, y también es que siempre le hago la putada de... De que le toca esto. Que ¿no? le tocan, sí, las cosas raras. Bueno, pues van a tocar ahí en este concierto de Fuck the Rap El Sicario, de Hablando en Plata Squad. Los Chicos de Maíz, Baco y DJ Pache, H Canino, Octavo Piso, Inversos y La Familia del Delirio. Esto va a ser de 6 a 2 de la mañana, de 6 de la tarde a 2 de la mañana en la Fábrica de Sueños, que está en Collado Villalba. El coste de este conciertillo va a ser 5 euros las entradas anticipadas, que se venden en Grimei, Potencial Hardcore y Tribu Urbana. Luego también el 27 de noviembre están actuando en Menosprecio, Buscando la Basura de Tus Recuerdos, Abordaje y Estén, en el Centro Social Las Primas de Buitrago de Lozoya. Toma ya. Y el 4 de diciembre van a tocar en el EVE de gratis, pues Los Lágrimas y Rabia y Bajo Clero. Y ya va a terminar con nuestras convocatorias de hoy, pues el 4 de diciembre, las jornadas internacionalistas que organiza la Juventud de Izquierda Castellana, en la que estarán actuando La Gosa Sorda y Revuelta Alc. Será el Centro Social La Traba de Legazpi y se me ha olvidado el precio de la entrada y no lo he apuntado, pero imagino que rondará los 5 o 6 pavos. Ya hemos acabado, Santi. Así que sí, ya hemos acabado y por una vez no se nos ha ido la hora apenas, así que nos podemos despedir con una canción que quede... casi clavado y nuestra horita y media. Qué guay. Pues eso. Cada vez lo hacemos mejor esto, ¿eh? Sí, sí, somos grandes. Ni que profesionales. Ni que llevamos 9 años aquí. Profesionales de la radio. Pues nada, esto ha sido Latido Libertad, 19 de noviembre, este finde del 20N, recordamos, mañana Mani en el Valle de los Caídos a las 12, a las 6 en Cibeles, el domingo Mani de Atocha Tirso. Animar a la gente que salga a la calle, hombre. A tomar las calles, aunque sea un paseo. Aunque haga fresco, pero sí. Las calles tienen que ser. Este año no se ha hecho lo de Ciudad Universitaria, que hemos comentado antes. Cierto es que se hacía siempre manifestación en Ciudad Universitaria, un motivo el 20N, se iba a la Facultad de Derecho y tal. La Facultad de Derecho, pero este año, como el 20N, como el 20N ha caído en sábado, pues imagino que, claro, que habrán pasado de convocar. Así que nada, nos despedimos, un abrazo para todo el mundo y hasta la próxima, si el tiempo lo permite, sí, la autoridad no lo impide. Está escuchando Radio Vela. El fascismo tiene pies y cabeza. En la cabeza están los políticos, los gobiernos, los estados, que con su racismo institucionalizado crean leyes de extranjería que sirven como filtro para que no pueda venir gente de otros lugares, especialmente del sur. Y a los pies están todos esos indeseables que conocemos, que están en la calle, que se llaman Tule, que se llaman Alternativa Europea, que se llaman Democracia Nacional, que se llaman Alianza por la Unidad Nacional. ¡Toda esa mierda! ¡Contra la locura, contra la barbarie! ¡La noche de los cristales rotos! Letra muerta de la historia que ellos quieren repetir. ¡Lo dejéis vencer al miedo! Entrarán los viejos sabios en Varsovia o en Berlín. Quedarán mudos los labios poco antes de morir. ¡Lo dejéis vencer al miedo! ¡Lo dejemos vencer al miedo! ¡Muy bien! ¿Qué esperáis de vuestro líder? ¿No creáis que es invencible? ¡No hay poder eterno ni vivos en los cementerios! Cualquier Reich es un invento, cualquier Reich es un infierno. ¡Every Dobre! Un hombre más puro que el aire habrá que eliminar. A los hombres y no mosclados, y no sin cruces y van en la calle. ¡Sin high! Ladridos y cruces y piden que hables. La noche de los cristales. Está el Sacro Imperio, hace ya más de un milenio. Estos cantos y ese recuerdo que han inflamado nuestros sueños. Hoy no llegará mañana. Solo mientras abren las casas, la noche de los cristales. Parece que Inestrillas tiene demasiadas ganas de volver a encontrar a su padre.